A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y vamos a seguir estudiando, seguramente lo habrán leído ya, también mirado los versículos, espero que eso también. Lo que nosotros estamos viendo es para poder más o menos ordenarnos en nuestro pensamiento, en nuestros conceptos, lo que son los principios de fe de una iglesia bíblica. Lo que nosotros vamos a estudiar es lo que creemos y el compromiso que nos trae a reunirnos juntos y estar compartiendo juntos domingos, los viernes, quizás reuniones especiales que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos también y confiamos en que la palabra de Dios nos instruye en varias doctrinas, en varias áreas eclesiásticas que debemos tener en cuenta. Hoy nos toca el número 3 empezar. Nosotros hicimos el número 1 y el número 2, la Biblia y Dios, y hoy vamos a tocar el número 3, que es Dios el Hijo. Para los que estuvieron en la escuela dominical, tanto la semana pasada como esta semana, estuvimos dando un poco sobre la segunda persona de la Trinidad. Aquí vamos a tocar algunas áreas puntuales para más o menos tener en cuenta que creemos en Dios el Hijo. No creemos en el Hijo de Dios, sino en Dios el Hijo. ¿Entienden? O sea, Él, como decíamos también hoy, es Dios, perfectamente Dios y con todas las virtudes divinas que corresponden a la divinidad. Dice en lo que ustedes tienen ahí escrito, creemos en que el Señor Jesucristo es Dios, que al venir al mundo mantuvo su completa deidad y humanidad, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, que nació de una virgen y vivió sin pecado, que protagonizó grandes obras y milagros tal como lo presentan los evangelios. Creemos también, en relación a Dios el Hijo, que fue crucificado, derramó su sangre y murió clavado en una cruz para pagar nuestras culpas y pecados. Creemos que resucitó corporalmente al tercer día. 40 días después ascendió a la diestra de Dios el Padre. Él es la cabeza de la iglesia e intercede por los creyentes como sumo sacerdote. Desde allí recibirá a los suyos en el arrebatamiento y luego, después de la gran tribulación, regresará con los suyos para establecer su reino milenial aquí en la tierra y posteriormente para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es lo que creemos en relación a la persona de Cristo. Si ustedes quieren volver a leerlo para entender lo que leímos, por ahí se leía un poco rápido, pueden volver a leerlo. Creo que cada familia recibió esto. Vamos a mirar algunos pasajes. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, vamos a mirar que Él es Dios en carne, o sea, o Dios también, tanto como el Padre y el Espíritu. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice el versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que dicen estos primeros versículos del Evangelio de Juan es la presentación del Dios Hijo, que es lo que estuvimos mirando al principio de estos ítems que estuvimos leyendo del creemos, que se repite varias veces. Él es Dios, estuvo siempre con Dios, siempre fue Dios, sigue siendo Dios y será Dios. Eso creemos como iglesia. A esto nos aferramos como doctrina también. En Isaías capítulo 7, 14, y después vamos a mirar también Lucas 1, 30 al 35. Isaías, vayamos al Antiguo Testamento. Isaías 7:14 son profecías muy conocidas por nosotros, porque normalmente cuando llega la época de Navidad ya estamos siempre ahí mirando esas profecías, recordando, leyéndolas para recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. No dice que Él es el Hijo de Dios con nosotros. Dios con nosotros. En este caso, en la persona del Hijo. Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 35, dice: esto es creer que nació de una virgen. O sea, creemos que Jesús, aunque es Dios y todo, pero también ha nacido de una virgen. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De esto estuvimos hablando un poco también ahora en la primera hora en relación a la humanidad de nuestro Señor Jesús. Así que esto es para entender y ver. La Biblia nos enseña que nuestro Salvador nació de una virgen. Pero aclaro algo acá, de una virgen que, según vemos en el versículo 30, halló gracia delante de Dios. No es que era ni especial, ni sin pecado concebida, no era una virgen por ahí que había salido de un estatus social y religioso muy pulcro, sino que era una virgen de las tantas que había en Israel que halló gracia delante de Dios. Ella fue la muy favorecida, en el sentido que ella fue la que en la soberanía de Dios el Padre fue escogida para que se gestara el cuerpo del Salvador del mundo. Bien, vamos a continuar con algunos pasajes más. También creemos que Él es humano y también a la vez es Dios también. Vamos a Colosenses capítulo 2 otra vez, ya lo leímos hoy, pero vamos a volver a reiterarlo para que no se nos deje de grabar esto en la mente y en la memoria. Creemos que Él es tan Dios como humano, dice la Biblia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Así que creemos en eso, que Él es tan humano como Dios, porque la Biblia nos enseña esto en Colosenses 2:9 también. Fíjense que hay algún versículo más, ahí no está escrito, pero yo los leo así como para que tengan. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. Cada vez que se usa esa palabra habitar en Él, se está refiriendo a que habitaba en ese cuerpo de carne que le fue dado a Jesús. O sea, cada vez que se habla de esto, habitó la plenitud de Dios en Él. ¿Habitó en quién? En Jesús. Cuando decimos Jesucristo, estamos hablando del Salvador ungido. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Salvador humano. ¿Entienden? ¿Por qué se aplica el nombre Jesús más que todo a la humanidad de Jesús? Él no es Jesús en el sentido hombre. Sí es Jesucristo, o sea, Salvador humano y ungido, o sea, venido de Dios. Pero Jesús se aplica en lo humano porque es justamente el nombre en relación a su humanidad y a que Él era el sacrificio por el pecado. Está muy ligado a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo o Jesús también. Así que recuerden esto también, por las dudas, como una aclaración extra también a lo que ya hablábamos hoy en la primera hora, que ese nombre se usa mucho y ustedes van a ver que el ángel le dijo: le tendrás que poner el nombre a José, le dijo. Le tendrás que poner el nombre No le dijo ni Cristo, ni Jesucristo, ni Hijo de Dios, ni nada. Ni Emmanuel. Le dijo que tenían que poner Jesús. Llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este caso hablando que él iba a venir para la nación de Israel. 5. Vamos a ver un poco el tema del ministerio de Jesús. O sea, cómo fue su ministerio, que creemos en ese ministerio que la Biblia nos enseña. 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, y al tercer día conforme a las Escrituras, y al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo hace ver que en las Escrituras, y la enseñanza de él era que Cristo, relacionado a su pasión, murió conforme a las Escrituras, o sea, cumpliendo todas las profecías que había que cumplir, previamente, por supuesto, viviendo lo que tenía que vivir. Recuerden que Jesús, antes de la semana de la pasión, él tenía que cumplir no solo profecías, sino que tenía que vivir en un área que nosotros estuvimos viendo en la primera hora, en la obediencia perfecta, aprendiendo la obediencia. Si Jesús hubiera cumplido todas las profecías, hubiera hecho todo lo que él tenía que cumplir en el Antiguo Testamento dicho de él, pero hubiera vivido en arrogancia a Dios, o hubiera vivido o cometido algún pecado, no importa que hubiera cumplido todo lo que él tenía que cumplir, no podía haber sido nuestro Salvador. Dios no aceptaría su sacrificio. Por eso, cuando dice muerto, según las Escrituras, o sea, según lo que decía la Escritura, él tenía que morir de una forma, pero tenía que tener cosas previas a esa muerte que sí o sí él las tenía que cumplir para que esa muerte valga la pena. Así que tengamos bien en cuenta esto también. Hechos 1, 3 y 11, también vemos el tema de la ascensión. Ese es el sexto punto. Hechos 1, el versículo 3 dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones y galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En estos dos versículos vemos que entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento de la ascensión, que ellos miraban al cielo cómo se iba yendo su maestro, pasaron 40 días. Y uno dice, ¿qué importancia tiene? Tiene importancia. Para Jesús era necesario 40 días irse, porque en el día 50 tenía que venir el Pentecostés. Pentecostés de Israel era la fiesta que se hacía en agradecimiento a Dios y los beneficios que traían que el día 50, después del sacrificio por la nación, de lo que era el que entraba el sacerdote una vez al año, en el día 50, después de esa fiesta de la Pascua, tenía que venir, tenía que hacerse la fiesta del Pentecostés, o sea, la fiesta del refrigerio de la nación, del momento de agradecimiento y de alabar y agradar a Dios por la abundancia recibida y por el beneficio espiritual y material que Dios hacía hacia la nación. La iglesia por primera vez y por única vez, repito por la duda de esto, también iba a recibir ese gran beneficio de que el Consolador iba a venir al mundo. Jesús lo había prometido, después que él se iba a ir, tenía que llegar el Consolador. Así que Jesús sí o sí tenía que irse antes de esa fiesta que en un principio era para la nación de Israel, y esa iglesia comenzó, aclaro estos puntitos por las dudas extra, pero comenzó siendo la iglesia compuesta por israelitas y judíos, judíos israelitas también principalmente. Recién, posteriormente, a partir del capítulo 8 en adelante, vamos viendo que ya comienza a entrar los samaritanos y los gentiles, pero primeramente la iglesia fue compuesta netamente por israelitas. Así que a los 40 días, él se va haciendo al cielo, la Biblia lo confirma, y así van sucediendo estos hechos. Todo es importante para que nos podamos fundamentar correctamente en la palabra de Dios. Vayamos ahora Juan capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14. Aquí estamos hablando de del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hace, y algunos versículos. No vamos a tocar todo lo relacionado a su ministerio porque se nos iría mucho en el tiempo. Pero debemos saber que Jesús también es cabeza de la iglesia y también prometió un día venir a buscar. Eso lo vamos a ver también en el pasaje de Juan 14, 3 y 4. Pero primeramente vamos al 10, 14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él llegó al mundo con el fin de ser el que pastorea a sus ovejas. Ojo, Él no vino, escuchen bien. A veces nosotros decimos eso y no nos damos cuenta que estamos diciendo algo mal. Él no vino a gobernar al mundo y no pretendió reinar sobre todo este mundo cuando vino en su primera vez. Él vino a sus ovejas, conocía a sus ovejas y sus ovejas le conocían a Él. Comenzó con 12 hombres que creyeron en Él, que aceptaron su compromiso, que aceptaron el reto, aunque uno después falla, pero fue reemplazado, siempre yo digo que fue reemplazado por Pablo, es el 12º apóstol, aunque muchos creen que Matías también fue. Yo prefiero creer en Pablo en el tema de que él fue escogido por el Señor Jesús directamente, que es uno de los requisitos para ser discípulo y apóstol de Dios, desde el Señor. Pero Él vino a pastorear, a tratar de alimentar, de dar todo lo que necesitaban las almas en su ministerio. Que el hecho que haya hecho milagros y haya hecho muchas cosas en su ministerio, que haya incluso sacado demonios de algunas personas y todo lo demás, eran parte de su ministerio, pero su principal fin era ayudarles a tener un pastor de confianza. Dice: porque veo como ovejas sin pastor, decía su expresión. Hermanos, ese era el fin principal de su ministerio y de cumplir aquí en la tierra en relación a los hombres. También podemos ver lo relacionado a el tema que Él prometió que un día estaríamos con Él. Él hace esa promesa. Vayamos a Juan 14, un pasaje bien conocido, el versículo 3 y 4, dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Por qué Él decía sabéis a dónde voy, y sabéis el camino? El camino era Él. Él mismo le dijo antes nomás, en esta misma charla que hacían camino al huerto, Él les dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Él les había dicho que Él iba al Padre. Esa era la expresión que constantemente hace en Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Esos tres capítulos, en especial el 14 y el 15, se hacen camino al huerto, camino al Getsemaní. Llegan al Getsemaní, tienen un tiempo de charlas más que transcurre el capítulo 16 y también después Él hace su oración sacerdotal en el capítulo 17. A partir del 18 vemos ya todo lo que es el comienzo de la pasión, o sea, el comienzo de lo que es el arresto, ya los juicios que se les hace y demás cosas. Él había prometido que Él nos vendría a tomar a sí mismo. O sea, Él nos tomaría a todos, que esto es lo que se cumple ya también en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que vamos a ver un ratito ahora. En 1 Corintios capítulo 15, pasaje muy conocido relacionado a este tema, 1 Corintios capítulo 15, tengan en cuenta lo que Él dice en Juan 14, 3 que leímos recién, traten de mantener en la memoria esas palabras. Dice el versículo 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo en este pasaje. O sea, hace ver que va a llegar un momento en el calendario divino, en el calendario en que todos, aunque duerman o no duerman, la palabra dormir es los que murieron en Cristo en este caso, los que estén ya muertos o no, van a ser todos transformados, o sea, todos van a tener que tener un nuevo cuerpo en la resurrección o en la traslación, en el caso de los que vivan. Yo siempre digo, yo quisiera participar en la traslación, para que no gasten conmigo en el tema de ataúd y demás cosas y todo lo demás y me tienen que llevar a la muerte. Entonces, gastan menos y la obra sigue trabajando. Entonces, yo prefiero estar en la traslación ahí, o el arrebatamiento de la iglesia, que se entiende mejor así. En 1 Tesalonicenses, por ejemplo, dice algo parecido. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice el versículo, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, porque el Señor mismo, cuando habla de Señor, siempre está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, Pablo estaba contento de participar en el arrebatamiento de la iglesia, no le salió, pero él también quería. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con él. Esta es la promesa de todo que tiene todo cristiano. Todo hijo de Dios, crea o no en el arrebatamiento de la iglesia, como iglesia lo creemos porque la Biblia enseña, crea o no en el arrebatamiento de la iglesia, va a participar de este evento. Crea que el arrebatamiento de la iglesia va a transcurrir en la mitad de la gran tribulación o no, él va a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Personalmente entendemos, no esta doctrina de hoy, pero entendemos que va a suceder antes de la gran tribulación. O sea, la iglesia, hablo de la iglesia, o hablo de este grupo especial, en cierto modo, la iglesia no va a participar. Yo doy siempre dos razones. Hay dos pasajes bíblicos que nos avalan bastante fuerte esta postura. Yo no llamo postura, pero lo veo como enseñanza bíblica. Pero la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Primero, porque todos los pecados de la iglesia fueron perdonados, o sea, todos los que creyeron en Cristo, se les perdonó todos los pecados en Cristo Jesús. No dice que se le perdonó los pecados hasta que se convirtieron al Señor, sino, y todavía dice, perdonando todos vuestros pecados. O sea, quiere decir que hay un continuo perdón constante, perdonándoos, no solamente os perdonó hasta este pecadito que hiciste puede convertirte. Y ahí, chao. Listo. Hasta ahí ya no llegó el perdón de Dios. No. Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y le voy a decir algo. No les limpia solo de los pecados que ustedes saben que hicieron. Le está limpiando de todos los pecados que ustedes no saben. Acuérdense del Salmo. Líbrame de la un de los que me son ocultos. Hermanos, a veces tenemos pecados ocultos que ni sabemos que están. Ni sabíamos que eran pecados. Dios lo sabe. Él escudriña, dice, el corazón del hombre. Escarba. Ahí mete toda la mano. Sabe todo lo que está. Por eso, hermano, yo prefiero creer en el perdón completo y eterno de Dios de mis pecados y no solamente en el perdón hasta que yo cometa una falta, porque voy a cometer faltas. Soy cristiano, soy hijo de Dios y, hermanos, no hay hijo de Dios que no cometa pecado, dice Juan. Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Ya pecó otra vez por ser mentiroso y decir que no tiene pecado, que usted no peca nunca. ¿Entiende? O sea que ya está pecando, ya mintió. Eso lo dice Juan, yo no lo digo, pero Juan lo dice ahí en Juan, en 1 Juan 1:8. Y en Juan 1:10 dice, si alguno dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Peor todavía, la verdad no está en él. Hermanos, el perdón de nuestros pecados es completo, eterno y para siempre. Que yo los confiese y los quiera reconocer delante del Señor es otra cosa. Yo puedo vivir en una falta de comunión con Dios porque no quiero confesar mis pecados, porque no quiero. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de los que todavía no son cristianos. Estoy hablando de los que ya son cristianos y muchas veces pecan, o sea, muchas veces cometen faltas, sin querer tienen sus deslices y saben de eso y no los quieren confesar al Señor. Hermanos, no hay hijo de Dios, escuchen bien, no hay hijo de Dios que no tenga debilidades o algo que siempre tiene que estar batallando contra eso. No existe. Todos, sin excepción, tienen eso. Tenemos que aprender a batallar, seguir llevando, pero recordemos que gracias al perdón, al eterno perdón de Cristo, todos van a participar en este evento que Dios ha preparado, que Jesús nos ha preparado con él. Otro pasaje, hay dos, 1:10 de 1 Tesalonicenses y 5:9. Que Dios nos ha librado de la ira venidera. La ira venidera de Dios es lo que va a suceder en la gran tribulación. Esa tribulación que jamás ha habido, dijo el Señor Jesús, desde que el mundo fue, dice allá en capítulo 24 y 21 de Mateo. También Jeremías dijo, tiempo de angustia para Jacob, va a ser un solo tiempo, pero de esa ira el Señor nos quiere librar a todos nosotros. Así que, hermanos, confiamos y creemos en esta promesa, y por así decirlo podemos decir profecía también, y todavía dice, por si alguno quiere saber para qué nos sirve esta profecía y esta promesa, es, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, no hay cosa más linda para un cristiano cuando sabe perfectamente a dónde va y dónde va a terminar su carrera. Todos vamos a terminar nuestra carrera en este mundo en el arrebatamiento de la iglesia. Todos, sin excepción. Le guste la doctrina o no le guste la doctrina, van a terminar ahí. Y aunque alguno me quiera decir, me va a decir, no, hermano, pero yo tengo mis dudas sobre eso. Tenga con sus dudas y todo, va a ir al arrebatamiento de la iglesia también. Y aunque usted crea que yo estoy chiflado porque insisto tanto en esto, no importa. Aunque crea que yo soy chiflado, va a llegar al arrebatamiento de la iglesia también. Es así, hermanos, no tenemos otra opción. La Biblia es demasiado clara en este sentido. Yo espero que, como dice Pedro, todos lleguemos a ese día en santidad y trabajando para el Señor. Que no importando lo que pase, nosotros estamos yendo y bueno, cuando el Señor diga, y estamos en un abrir y cerrar de ojos, en su presencia en las nubes, bueno, ahí terminó nuestra posibilidad de trabajar. Mientras tanto, hermanos, a laburar, no nos queda otra. También dice que así como en el arrebatamiento de la iglesia, sus escogidos serán levantados, serán elevados, transformados o ya resucitados, también dice que él va a ser el juez de la impiedad y la maldad, juzgará a los muertos no en Cristo. Vamos a Apocalipsis 20, vamos al casi el final ya de la Biblia, porque es el penúltimo capítulo de la Biblia, el 20 de Apocalipsis. Vamos a mirar el versículo 4. Que ahí vamos a ver varias cosas en ese capítulo, y con esto vamos a ir terminando lo relacionado a Cristo. Aquí vamos a hablar del reinado de mil años, pero también vamos a hablar, yo voy a leer otros pasajes más, pero vamos a hablar de lo que es el reinado de mil años y lo que pasa después de ese reinado de mil años. Y ahí vamos a explicar algunas cosas para que algunos hermanos nuevos o que por ahí están un poco desconfigurados en los últimos tiempos puedan entender. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Por eso creemos en la doctrina del milenio. Por eso reconocemos que, aunque hay pasajes oscuros donde vemos el milenio, pero no es fácil entenderlo. Pero en estos pasajes de Apocalipsis 20 se hace ver que hay un reinado de mil años que principalmente los protagonistas ahí van a ser los israelitas y los decapitados, o los que sufrieron la persecución o la muerte en la gran tribulación durante el reinado, gracias a Dios, muy corto del anticristo, que habían sido muertos porque no habían sido sellados en sus frentes o en su mano derecha con lo que llama también Apocalipsis 13, es el 666. Ahora, en relación al juicio de los muertos, muchos dicen, bueno, los que murieron se fueron al infierno y terminó. No, hermanos, no termina todavía nada para ellos. Ellos van a volver a salir del infierno, van a volver a salir de su muerte en pecado, no ya en Cristo, en pecado, y van a ser juzgados todavía. Por la duda, para que no se diga que no hubo un buen escrutinio, el mismo Señor Jesús va a juzgar a estas personas. Y yo voy a leerles del versículo 11, o sea, vayamos al versículo 11 del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Estos muertos son muertos, o sea, separados espiritualmente de Dios. Físicamente ya están separados hace rato, pero separados de Dios en el sentido que no tenían comunión y no tenían cielo. Pero estos eran los que habían muerto. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay mucho para decir acá, pero vamos solo a ir a una parte. Hermanos, todos, sin excepción, nosotros los hijos de Dios y los no hijos de Dios van a ser juzgados por el mismo juez. Acá no hablamos mucho de eso, pero en lo que se relaciona al tribunal de Cristo, no vamos a ser juzgados si somos salvos, si vamos a entrar al cielo o no vamos a entrar al cielo. Ahí vamos a ser, en cierto modo, escrutados por la mirada de Dios, por la mirada de nuestro Señor, y vamos a saber qué es lo que llevamos o mandamos al cielo, por así decirlo, en materiales, al Señor con nuestro trabajo, con nuestra vida cristiana, con nuestra obediencia, con todo lo que hicimos. En cierto modo, vamos a recibir los galardones y recompensa por nuestra obra, como dice ahí en 2 Corintios 5, lo que hicimos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, el Señor ya va a tener todo escrutado. Y ahí vamos a recibir lo que nos correspondió por nuestra buena o mala vida cristiana. Eso es para los cristianos. En el gran trono blanco, no va a haber ningún cristiano. Van a estar todos los muertos, todos los que nunca recibieron a Cristo, nunca recibieron la vida. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, dice: y que llegará un día en que resucitarán algunos para vida, otros para muerte. ¿Por qué van a resucitar para muerte? Porque lo que van a hacer es que Jesús va a juzgar sus obras de acuerdo al libro de la vida. ¿Y cuál es el libro de la vida? ¿Cuál es el libro de la vida? ¿Ustedes saben? Y algunos hablan y dale. Para mí no hay otro libro de la vida, hay uno solo. ¿Cuál es el libro de la vida? ¿Eh? La Biblia, hermanos. La Biblia. Y le voy a decir algo, ¿por qué? Fíjense en Juan capítulo 12. Vamos a solo así tocar para que no nos quedemos con el tintero, como no me atrae mucho así, de, así nomás decir. Pero fíjense lo que dijo Jesús en Juan 12, versículo 44 en adelante. Juan 12, 44 en adelante. Terminando su ministerio público, él aquí ya estaba dando el final de su ministerio público, ya dio las últimas palabras que tenía que dar a los sacerdotes, a los del pueblo, todo, y dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino al que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, entiendan de aquí en adelante, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, o sea, no permanezca en muerte. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice Jesús. Seguimos 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Ahí nomás vamos a parar. Ahora, volvamos otra vez ahí en Apocalipsis 20. Damos ahí otra vez al versículo 12. Dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuál va a ser el manual de juicio que va a tener nuestro Señor Jesús en el gran trono blanco? Su palabra. La misma palabra que Él habló, enseñó por siglos a través de los predicadores, a través de la literatura, ese libro. Yo no sé si ese va a ser un libro literal o no, pero hay un registro del mensaje divino que está, en nuestro caso, en 66 libros, dentro de uno solo. Es un compendio de 66 libros que declaran todo el mensaje para la vida eterna de Dios. Estos que van a estar acá, delante de ese juez, con ese libro, ese otro libro, no van a tener escapatoria, porque el mensaje del Evangelio fue proclamado por siglos y nadie lo hizo caso. ¿Cuál va a ser el juicio de ellos? No haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Ese va a ser el juicio. Ellos van a llegar ahí después de 1000 años. Pero todos los que van a participar en este juicio, ninguno de ellos va a ir al cielo. Porque ahí no va a ser posible arrepentirse de los pecados. Sino que dice que la muerte y el Hades, o sea, todos los muertos y todo lo que compone el Hades, los demonios, los ángeles, los principados y todos, dice, fueron echados al lago de fuego. Y ahí será el lloro y crujir de dientes eternamente y para siempre y en la eternidad y los millones de años. Ahí sí que van a tener los millones de años, no hay problema. Ahí van a tener los millones de años para decir todo lo que quieran, pero ahí van a estar, nunca más podrán salir. La oportunidad de salvación que Dios da en Jesucristo y que le da a la gente es ahora. Para los cristianos, la oportunidad de servir, trabajar y hacer todo lo que podamos para el Señor es ahora. No va a ser después que venga el arrebatamiento de la iglesia, porque ahí ya vamos a ser más santos y es como que ya vamos a estar más disponibles para el Señor. Ahí usted no va a estar disponible más para trabajar por su recompensa y galardón. Y aunque no tiene que ser nuestra motivación el galardón y la recompensa, tiene que ser el amor y el realmente querer servir por gracia a mi Señor por lo que Él hizo por mí para darme esa salvación. Entonces, pero hermanos, es ahora donde nosotros tenemos la oportunidad de trabajar y hacer algo para el Señor. Ya después vamos a tener que trabajar en lo que el Señor nos colocará en su reino. No sé qué puesto tendremos cada uno de nosotros, pero Él ahí nos colocará según su justo juicio, según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren 2 Corintios 5, 10 y 11, después ustedes anótenlo ahí y ténganlo. Como iglesia, respetamos estos asuntos en relación a la persona de Cristo. Recuerden que el centro de todo lo que estuvimos hablando es nuestro Señor. Es el Cordero de Dios, es nuestro Señor Jesucristo y Jesús. Así que si nosotros queremos realmente salir adelante en nuestra vida cristiana, queremos tener, por lo menos acercarnos sin vergüenza delante del Señor cuando tengamos que comparecer delante de Él, entonces que el fruto de nuestro trabajo sea completo. En 2 Juan 8, o sea, 1:8. Acuérdense, no se olviden nunca de eso, porque el Señor va a tomar en cuenta cada obra que hemos hecho delante de Él, buena y mala. Yo espero y oramos para que el Señor nos ayude a realmente tener más obras buenas que malas. Algunas malitas van a salir, lamentablemente, pero que sean más las buenas que las malas. Que sean menos los reproches que tengamos delante de la presencia del Señor, que no va a ser un reproche en sí por retarnos, pero va a decir, hubieras hecho esto y te hubiera ido mejor ahora en la eternidad. Hermanos, la eternidad nuestra con el Señor, ya está, ya esa está, pero la vivencia de esa eternidad depende ahora, en este momento. Y nosotros vamos a hacer lo que vamos a elegir esta parte. Vamos a parar aquí, porque si entramos a lo que es el punto 4, ya vamos a meternos en otra área que es el Espíritu Santo. Y vamos a ver varias cosas en relación al Espíritu Santo, Dios mediante, la semana que viene. Así que no se pierdan el próximo capítulo, porque va a estar muy interesante y vamos a aclarar muchas dudas que puedan haber en relación a esto. Así que vamos a orar para terminar este mensaje y después el hermano Daniel seguirá con lo que aún resta de la reunión. Padre nuestro, gracias por este tiempo y gracias por tu amor y bondad. Gracias por Jesucristo, Padre Santo. Hoy tuvimos una mañana en donde hablamos mucho de tu Hijo amado, de tu unigénito Hijo. Y gracias, Padre Santo, por todo lo que nos revelaste en las Escrituras para que podamos comprenderlo. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste aclarar nuestro entendimiento en lo maravilloso y grandioso que es tu Hijo amado. Pedimos, Señor, que sepamos servir en la congregación, sepamos ser honestos en nuestra vida particular contigo, que sepamos, padres, buscar la santidad que tú quieres de todos tus hijos. Sabemos, Señor, que nada se esconde de ti, de lo que se relaciona a nuestras vidas. Sabemos que, por más que hasta incluso a veces estamos distraídos en tantas actividades, todo lo estás viendo de nosotros. Nada podremos reclamarte el día que tengamos que comparecer delante de ti. Sabemos, Padre Santo, que tú nos amas, que tú también tienes mucho que quieres darnos a nosotros, pero depende de cuánto nosotros queramos recepcionar todo eso. Padre, ayúdanos a vivir en ese testimonio limpio, ayúdanos a vivir en amor, ayúdanos a vivir en misericordia, en justicia, en santidad y rectitud. Padre, ayúdanos a mirar con más interés las cosas de tu obra. Ayúdanos, Señor, también a que miremos con más denuedo la obra misionera que debemos hacer como iglesia, no solamente algunos, sino todos. Padre eterno, pon en cada hermano y hermana de la congregación un vivo deseo de hacer algo más por tu obra y saber que lo que podamos lograr aquí en la tierra, nada llevaremos cuando tú nos vengas a buscar en tu gloria. Padre Santo, oramos para que nos ayudes a ser fuertes. Sabemos que las tentaciones están. Sabemos que el león rugiente siempre está cercano a devorarnos. Sabemos que el que vino a robar, hurtar y destruir, a matar, siempre está a nuestro lado para hacernos caer. Ayúdanos, Padre, en tu misericordia y en tu bondad, a que podamos resistir las acechanzas del diablo. Pedimos, Padre Santo, que bendigas a cada hermano y hermana en esta congregación, que los ayudes y les guíes para que sigan adelante. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.